las calles repletas de soledad. Acabé por encontrar todo lo que vine a buscar. Nada. Nada. Tal vez en su mecena.